pájaro, pájaro. Anda, vuela, vuela, pajarito. Para ver nosotros. Lo, lo, lo, lo, lo, la. Para ver nosotros. Hay cosa buena, vuela, vuela. Para ver nosotros. Un pajarito volador. Para ver nosotros. Ay, vuela, vuela, tan bonito. Thank you.